Bienvenidos al episodio 21 de Tierra Prima. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el reconectado Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué se siente reincorporarse a la aldea digital? Pues fue algo así como día y medio sin conexión. Se siente muy extraño. ¿Qué tal fue el síndrome de abstinencia? Tenía cosas que hacer, entonces no fue tanto. Pero sí, el hecho de no estar recibiendo notificaciones en tiempo real de nada es extraño. Sí, uno siente que el mundo siguió adelante y uno se quedó abajo. Algo así. A veces provoca calma, a veces provoca ansiedad. Depende de la actitud con la que se haga. Sí, sobre todo eso. Beto, tenemos preguntas en Facebook. Las he acumulado en un par de episodios en los que no me di cuenta que había preguntas en Facebook. Ok. Y hay que ponerse al día. Me parece bien. Pues si quieres, dale de una vez con eso. Ok. Aarón Martínez. No sé si es Aarón o Aarón. Yo le digo Aarón porque tiene solo una A, Beto, pero no estoy seguro. Necesitaríamos que nos mandara un audio para saber cómo se pronuncia correcta. Sí, o cómo lo pronuncia él. Así es. Bueno, la otra vez nos mandó unos saludos y yo leí los saludos, pero no leí las preguntas. Y por fin me pongo al día después de 3 semanas. ¿Cómo sobreviven a la cuesta de enero? Beto, ¿qué es eso? La cuesta de enero es como se suele llamar a las dificultades económicas que pasas al inicio del año después de los excesos de diciembre. Así de que, sí, regalos para todos, sí, el aguinaldo, sí, lo cargamos a la tarjeta. Y después es ok, es momento de empezar a pagar las deudas y cubrir los excesos. Y en mi caso, pues, mi vida es una cuesta eterna, entonces la de enero no es muy distinta a la de febrero, marzo, abril o mayo, entonces no hay mayor diferencia. Ok. Creo que acá en Chile eso sería el equivalente a marzo, porque sí hay muchos gastos en diciembre, es uno de los meses en los que se gastan más, pero no es el mes más terrible porque los colegios para las familias empiezan en marzo. Entonces ese es el mes en el que se hacen los gastos en útiles escolares, ropa de estudiantes, etc. En mi caso, que no tengo familia y que no hago regalos de Navidad, la verdad es que no me pasa mucho ese problema. Hago regalos de Navidad ocasionales, tal vez me preocupo más de los cumpleaños de la gente que de la Navidad. Principalmente está destinada a los niños pequeños, y como no tengo niños pequeños en mi familia directa, sino que sobrinos que están más que consentidos, no me preocupo de gastar demasiado en ellos porque no. Así que mi respuesta larga es que no he tenido que sufrir la cuesta de enero o de marzo aún en mi vida, y tal vez no lo haga. Suelo ser bien cuidadoso con mis gastos. En general, incluso cuando hago muchos gastos, los tengo bien programados, así que no paso muchos apuros. Ya, pues eso. ¿Qué más? ¿Hacen propósitos de año nuevo? Ocasionalmente, pero no realmente. Es más como un deseo, como cuando pasa una estrella fugaz o soplan las velas del cumpleaños, pero propósitos no. No, yo tampoco. Ok, está desinflando esta respuesta, Beto. ¿Cuál es su opinión sobre los propósitos de año nuevo? Yo creo que el problema que tienen es que todo el mundo lo pone como promesas de algo y después el mismo hecho de verlas como una obligación hace que sea más difícil cumplirlos. Entonces yo en ese caso hay cosas que sí me hago metas, pero las hago de forma realista. No es tratar de ponerte metas que son difíciles y que todo el mundo las pone en los propósitos de año nuevo, como que esta vez sí voy a cambiar, ser una persona completamente distinta, porque sabes que ya no va a pasar así. Entonces si digo, ok, mi propósito para el próximo año es escribir más, lo que voy a hacer es tratar de escribir más durante todo el año, sin estarme a la idea de, digo, ponerlo realista. Es, voy a escribir más en lugar de decir, voy a terminar una novela y publicar un libro. Porque probablemente a la mitad del año te vas a dar cuenta de que no has acabado, que no tienes un verdadero plan y que no va a pasar, y tú mismo terminas por abandonarlo. Entonces yo por eso soy más de la idea de ponerte metas, pero de forma realista, y no hacerlo solo a fin de año, sino en cualquier momento que decidas hacer algo, decir, ok, quiero hacer esto, entonces en un par de meses quiero estar aquí, en 6 meses quiero estar aquí, y en un año espero ya haber terminado con esto. Pero creo que es mucho más efectivo eso. Metas con pequeños objetivos a corto y mediano plazo que puedas ir cumpliendo, porque si te pones un propósito así, que es algo drástico, generalmente te va a desencantar la idea de que es demasiado esfuerzo tratar de llegar a eso. Ok, sí. Sí, propósito, por un lado no hay que ser demasiado fácil, ¿no? Así como, prometo que en la primera noche me voy a tomar un vaso de vino, porque ¿cuál es el sentido de eso? Por otro lado, tampoco cosas que no dependan de uno. En general pienso que, a ver, yo diría que tengo etapas de mi vida, era mucho más ingenuo y crédulo cuando niño. Creo que eso es una afirmación generalmente correcta para toda la gente. Entonces, tuve un proceso en mi adolescencia y adultez temprana de rechazar y abandonar o tratar de abandonar las supersticiones, la religión, etc. Todas estas cosas que considero que son... Voy a hablar solo por mí y no me hagan caso si no quieren, pero son solo formas de intentar tener control sobre el caos, sobre el mundo. Y considero que son mentiras hasta cierto punto, no sé de qué forma explicarlas mejor, pero traté de dejar y hago un esfuerzo constante en no pensar en esos términos. Ahora, no significa que lo consiga siempre, pero es parte de, entre comillas, filosofía. Así que en general nunca le he dado mucho espacio a ese tipo de cosas. Pero hacerse propósitos, sí, uno tiene metas, quiere conseguir cosas. Entonces tiene que, no puedes simplemente decir, quiero que esto pase. Sino que tienes que hacer también tu propósito de que, cuál es la parte que te corresponde a ti para que esto ocurra o no. Pues sí, algo así. Ok, Beto. Caso Wi-Fi Mononauta. A ver... ¿Por qué será que el Super Bowl tiene tanto jale en todo el planeta? Aprovechando que mañana, estamos grabando el día sábado 6 de febrero, mañana domingo 7 es el Super Bowl. No sé si tiene tanto jale en todo el planeta. Te diría que en México, obviamente, que Estados Unidos también. En Chile, no, para nada. Es poca gente que ve o entiende el fútbol americano. Acá siempre se le presta atención al espectáculo de medio tiempo, se comentan las noticias. Rara vez se sabe quién ganó, quién es Tom Brady, cosas así. No tienen ninguna importancia en las noticias. Ni siquiera hay un cuadrito en los diarios deportivos donde se lleve los resultados del fútbol americano o cosas por el estilo. Así que lo de todo el planeta me parece que... Ok. Beto no va a contribuir a eso, pero dice... Sabemos que en Estados Unidos los equipos deportivos universitarios son la antesala a ser jugador profesional. ¿Qué le falta a México y Chile para tener algo así? Infraestructura. Mira, para aquí, ligando un poquito con el Super Bowl, es que básicamente el tema con el Super Bowl respecto al resto de la temporada es la mercadotecnia. La razón por la que hay tanto escándalo del Super Bowl es la cantidad de patrocinadores que se suman y lo que mucho que se publicita, lo que cuestan los espacios para pagar un anuncio de 30 segundos, que la mayoría de las empresas grandes, estudios de Hollywood, ponen cosas ahí, entonces recibe una atención desmedida en relación a la popularidad que tiene el deporte como tal. Y respecto a qué falta para que se diera algo similar, pues, insisto, infraestructura. El deporte universitario en cualquier otra parte del mundo está en pañales, no hay nada que semeje a lo que es la NCAA. Yo lo dije alguna vez, hace 30 años, cuando empezó Estados Unidos a ponerle atención otra vez al fútbol soccer, yo dije, ok, esto va a ser cosa de un par de décadas, pero preocúpense el día que la NCAA tenga un torneo de fútbol soccer que esté a nivel de sus competencias de fútbol americano o de básquetbol, porque el día que eso pase, se va a convertir en una de las grandes potencias del fútbol mexicano, pero del fútbol soccer o asociación o como lo quieran llamar, por puritita eliminación. Si tienes un sistema de competencias que te permite foguear a jugadores y talentos jóvenes de una forma competitiva y eso luego lo utilizas para nutrir una liga profesional, elevas el nivel de competencia automáticamente. Lo que puede hacer la NCAA dentro de los Estados Unidos nada más con las competencias universitarias es algo que supera por mucho el trabajo de fuerzas básicas o de entrenamientos escolares que se pueda dar en cualquier parte del mundo en cualquier deporte. Es por esa razón que a veces ves que toman una selección de un equipo universitario de cualquier deporte y la mandan a jugar contra equipos profesionales de otras partes del mundo y son competitivos porque compiten desde que estaban en la secundaria. Creo que esa sería la cosa. Aquí en México hay un par de circuitos de fútbol americano colegial, pero realmente no hay nada que practicar. Antes de eso hay algunas preparatorias, muchos menos que las universidades. Universidades realmente las de paga son las que tienen acceso a armar equipos de mejor manera y ofreciendo becas a atraer cierto talento, pero es una liga muy, muy minúscula. O sea, tenemos 10 equipos compitiendo en la principal conferencia, cuando en NCAA tienes 40 conferencias con 15 o 20 equipos. Entonces, la cantidad de jugadores que tienes para ir seleccionando lo mejor es muy, muy distinta la cantidad. Entonces, creo que esa sería la razón. Ok. En Chile eso no va a existir nunca. Creo que hay un factor de comercio, de dinero, que se da en estas ligas estadounidenses que no hay forma de que se dé en Chile, porque A ver, digamos que el hambre de ver fútbol americano en Estados Unidos es tan grande que permite que la segunda y tercera liga que se dan en los días en los que no está la NFL generen tanta plata, o sea, tanto dinero que financien una competencia tan grande. Chile de partida es un país chico, equivale a un estado pequeño, por economía equivale a un estado pequeño pobre de Estados Unidos o semi pobre. Y ni siquiera el fútbol, que es el deporte más popular, genera tanta pasión en Chile. No hay una práctica habitual de los deportes en general. No hay una cultura deportiva y menos competitiva. No de las características de lo que existe en Estados Unidos. Entonces, la idea de que algo así como eso se replique acá, con cualquier otro deporte, me parece absolutamente de ciencia ficción. Imagino que sería posible en la medida que hubiese un esfuerzo por conseguir algo como eso, pero naturalmente no se va a dar. Así que no lo veo posible. Aparte de la infraestructura, falta interés, falta deseo. O sea, no sabría decirte cuál es la razón por la cual en Argentina o en Argentina principalmente es tan común que la gente practique deportes. Yo imagino que es un tema cultural que no es accidental, es un esfuerzo del Estado. Y que ya se integró a la cultura de los argentinos, entonces ellos practican deportes. En Chile la gente es bastante más sedentaria, trabaja y se va para la casa, o se va a tomar o qué sé yo. Entonces la gente que practica deportes es poca, en términos relativos. Así que no sé de qué manera se podría provocar. Creo que la única forma sería que el Estado hiciese un esfuerzo concertado por crear infraestructura e interés. Y que existiese un comercio que permita que la gente lo vea como una posibilidad de desarrollo económico. O sea, si tú consideras que siendo futbolista, basquetbolista, voleibolista, etcétera, cualquier otro deporte, es tan bueno o tan probable que te vaya bien, que alcances éxito como siendo abogado, arquitecto, ingeniero, etcétera, que es el tipo de oficios que se favorecen en la cultura en Chile, vas a tener un mayor apego y desarrollo por eso. Pero generalmente los jóvenes que practican deporte llegan a una edad en la que deciden, ok, sigo con esto y me muero de hambre, o me voy a la universidad o me pongo a trabajar, suponiendo que tengan la alternativa de ir a la universidad, que en muchos casos no existe. Así que ese es uno de los problemas que existe. Si en el fútbol es incierto que vayas a tener un futuro como futbolista, en el resto de las profesiones es absolutamente una fantasía. Bueno, el resto de los deportes, mejor dicho. De tener una carrera es otra, un aliciente más que hay a nivel estudiantil. Vamos, menciono que tienen competencias desde la secundaria y preparatoria porque están pensando en las becas. Y hay que recordar que la educación en Estados Unidos es muy cara y mucha gente se endeuda para poder estudiar una carrera, y son deudas que terminan pagando 20 o 30 años después. Entonces, si resulta que eres bueno para un deporte, a lo mejor consigues una beca y no tienes que incurrir en una deuda. Y a lo mejor es lo bastante bueno como para tener una beca, no lo suficientemente bueno para ser profesional, pero al menos vas a haber estudiado tu carrera sin haber tenido que endeudarte por algunas décadas. Entonces sí hay una diferencia cultural ahí bastante importante que lleva a tener esta motivación. También es una de las razones por las que es tan popular a nivel estudiantil muchos de los deportes, porque en Estados Unidos, más allá de lo que representa el orgullo para una cultura que es bastante competitiva, la idea de que si tienes un hijo que es bueno para los deportes, te va a ahorrar que le pagues la universidad. Creo que ese es un aliciente también importante. Para Beto, ¿qué opinas que los capitanes estén en la, supongo que se pronuncia así, G-League de la NBA? Que no tengo idea de qué está hablando. La G-League es la Liga de Desarrollo de la NBA, y lo que pasa es que el equipo de la Ciudad de México de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional se va a retirar de la misma, porque llegó un convenio el año pasado con la NBA, y la franquicia va a ser parte ahora de la G-League, va a ser un equipo de desarrollo de NBA. El problema es que el torneo del año pasado se canceló debido a la pandemia, y el de este año se va a jugar de una forma limitada, como con el 75-80% de los equipos, en una burbuja, y no está invitado el equipo mexicano. Entonces, pues, qué bueno que se haya dado la posibilidad de tener una franquicia que va a tener acceso a lo mejor a llevar talento juvenil, salido de las universidades y demás, que vamos a tener ese nivel de competencia al alcance aquí en la Ciudad de México. Pero sí me parece que habrá que ver cómo reaccionan en cuestión de infraestructura para tener un equipo competitivo, y que también ese tener un pie dentro de la Liga de Desarrollo NBA permita que a lo mejor talento nacional pueda acceder a lo mejor a los programas de desarrollo de los equipos de NBA. Entonces me parece que es positivo, pero pues primero habrá que esperar que se resuelvan las cosas para que las cosas vayan retomando la normalidad y que se puedan integrar de una vez y sea más que un convenio que en este momento es letra muerta porque no hay forma de que realmente participen. Ok, Beto. Guillermo Alvarado nos pregunta: me gustaría saber si en algún momento han pensado en tener familia, llámese esposa e hijos, y cómo sería su dinámica para mantener sus actividades comiqueriles y de entretenimiento. ¿Sí? Y supongo que lo haré en la medida de lo posible, suponiendo que lo consiga, pero claro, si me gustaría tener familia, no tengo un proyecto en estos momentos de tener familia, ni siquiera tengo pareja, así que en ese sentido es difícil, pero sí me gustaría. Y el tema de darse el tiempo, bueno, creo que todo el mundo se da un tiempo para sus actividades de ocio. El tema es que la familia te demanda más responsabilidades, entonces tiene que disminuir, pero no significa que no lo vayas a tener. Sí, en mi caso, alguna vez lo pensé, después se me quitaron las ganas. Creo que también ahí tiene mucho que ver que van pasando los años y de repente te das cuenta de cómo están las cosas. Y yo soy de la idea de que traer un niño al mundo en estos momentos es algo hasta cierto punto irresponsable. La verdad es que la situación no está como para pensar en que realmente puedas tener una familia, ofrecer lo mejor o qué clase de mundo les vas a dejar. Entonces sí es algo que a mí me causa mucho conflicto. Entonces no está en mis planes, la verdad es que no creo que llegue a pasar. Pero mayormente eso, es convicción personal, la idea de que tal vez estamos en una etapa del desarrollo de la sociedad en la que sería más adecuado que muchos pensaran en que a lo mejor podemos tomarnos un descanso del ciclo de reproducción que ha llevado a la sobrepoblación del planeta. Ok, Beto, pero basta con que tengas uno o dos para que no sea un problema sobrepoblar el planeta. A menos que te mueras en cuanto nazcan, sigues incrementando la población del planeta. Y hay lugares donde los recursos son limitados, la vida en las ciudades es cada vez más complicada. Son varios factores, no nada más es la sobrepoblación, son varias cosas. La sobrepoblación me parece una de los más importantes, pero no la que más. En este momento, con los problemas que tenemos con el cambio climático y para cómo van las cosas, no quiero pensar en cómo va a estar el mundo dentro de 20 o 30 años. Ok, creo que le diste cosas que pensar a Guillermo. Segunda pregunta del mismo Guillermo. ¿Alguna película que generalmente se considere mala, pero en ustedes tenga un valor, un lugar especial, ya sea por el momento o las personas con las que la vieron? En mi caso es The Spirit, porque significó libertad y descanso después de mucho tiempo de tensión. ¿Se te ocurre algo, Beto? No, es que películas malas, yo soy fan del cine B. Cuando las películas llegan a ser tan malas que te divierten, hay muchas cosas que me gustan. Aparte soy mucho de la idea de que hay cosas que no es tanto que sean malas, sino que son oportunidades desperdiciadas. Y además siempre hay lugares de donde tomar notas de la película es muy mala, pero tenía una muy buena. Y las vas guardando. en la libreta de plagio. Beto, yo creo que hay un tema ahí con los valores de producción, que a veces uno dice, sí, esta película es mala, pero no realmente. Por ejemplo, Evil Dead, si la piensa en términos de valores de producción y del mismo progreso de la película, que pareciera que va cambiando cada 10, 15 minutos, porque no sé cuántos años se demoraron en hacer eso con El Vuelto del Pan. Es una buena película, más allá de que la hayan hecho con muy poco dinero. Entonces sí, es cine B, es una película con bajos valores de producción, pero es una... Y creo que al final es un tema... Películas que son malas pero que me entretienen hasta cierto punto, sí, por ejemplo 2012. 2012 es mala, es pésima, pero me da risa. Me da risa, por ejemplo, el ruso, el que tiene, el que se consigue el Antonov y que va con su esposa, que es una modelo, y el piloto, que es el amante de la esposa, etcétera. Siempre hay algún personaje en las películas de Roland Emmerich que me hace reír. Y en general diría que hay varias películas de Roland Emmerich que tienen esa característica de que las considero malas, pero igual me entretienen. Es que ya hay muchos casos de películas malas que son entretenidas. Un ejemplo muy claro, busquen Hamlet 2. Es una estupidez y es divertidísima. Ok, esa no la vi. Deberías. No, veré si la encuentro por ahí. Hamlet 2, ¿y de quién es? Es una producción inglesa. Sale Steve Coogan. Ok. Yo de Steve Coogan he visto poco. Creo que la primera película que recuerdo haber visto de Steve Coogan fue 24 Hour Party People, que es una buena película. Es una película que recrea así como una especie de mockumentary, documental falso, la escena de Manchester de los años 70 y 80 que da lugar al nacimiento de Joy Division y otras bandas de la época. Y Steve Coogan interpreta a un productor o el dueño, creo que era de la hacienda, que era el lugar donde se grabaron algunos de estos discos. Y después vi una que hizo con Rob, no recuerdo, es otro comediante, creo que de origen galés, que hacen algo así como un viaje por la campiña inglesa, en la que se van quedando en distintas hosterías y van probando comida y van hablando puras estupideces. También es algo así como un mockumentary, porque los dos son amigos, pero Steve Coogan interpreta una versión, un tipo como un comediante exitoso, muy petulante, y el otro comediante, Rob, no sé cuánto, interpreta a una persona más sencilla, porque tiene que en el fondo tolerar a Steve Coogan. Son amigos, pero la verdad es que no se respetan mucho. Y son bien chistosas las conversaciones que tienen, porque hablan, por ejemplo, de Michael Caine, y empiezan a hacer sus imitaciones cada uno de Michael Caine para hacer el acento de... ¿Cómo se llama este acento, Beto? De Inglaterra, de Londres. Y no tiene nombre, lo que pasa es que ahí son por regiones. Sí, no, pero el acento de Michael Caine. Ah, no, no sé si tenga algún nombre en particular, pero sí es muy, muy marcado. Es como el acento de la clase trabajadora de Londres de la primera mitad del siglo XX, principio. En fin, no recuerdo ahora cómo se llama esa serie, pero creo que son 4 capítulos de la BBC. No sé, ¿en qué partimos, Beto? Creo que me perdí, me fui por las ramas. Es que dijiste que nunca habías visto Hamlet 2. Okay. Mira, el elenco de Hamlet 2, ya, es que me quedó la duda de quién era el director. Es una película dirigida y coescrita por Andrew Fleming, que no lo conozco, fuera de esto. Y el elenco es Steve Coogan, que además es el narrador de la película, Catherine Keener, Amy Poehler y David Arquette. Ah, bueno, David Arquette no, pero el resto, Amy Poehler y... Uy, ¿cómo se llama la que mencionaste antes? Catherine Keener. Catherine Keener también, sí. Y es una película que costó $9 millones. Es divertida, no es buena, pero es divertida. A mí me gusta mucho. Yo de Coogan sí he visto varias cosas. A él creo que lo conocí en una comedia que se llama Love and Cock Story. Y después de eso a Cock and Bull Story. Sí. Y después de eso lo he visto en varias otras películas. También es actor de doblaje, hace voces para animaciones y demás. 24 Hour People, que menciona, es una de las más conocidas. Aparece también en Tropic Thunder, es el director de la película. Que muere. Ajá, muy, muy cerca del principio de la película, spoiler, pero tiene varias cosas. Esto es jalea, Beto, esto es jalea, miren. Nada más que jalea, con colorante. A mí me cae muy bien, es un muy buen actor y es un gran comediante. Y si Hamlet 2, yo no recuerdo quién me recomendó, algún amigo que también comparte conmigo el gusto por el cine y televisión británicos, fue quien me dijo de su existencia y... Y la vimos. Y hay películas que tú te imaginas que deben ser divertidas y luego no lo son tanto. Yo tenía muchas esperanzas respecto a Jesus Christ Vampire Hunter y esa sí me decepcionó. No es lo bastante divertida. No asume todo lo ridículo que pudo haber sido. Ok. ¿Nunca la has visto? No. Tienes a Jesucristo haciendo equipo con el santo y con una chica enfundada en un traje de cuero para pelear contra unos vampiros. Y hay unas vampiras que están quejando de que ya no hay lesbianas en él. Ok. Es con Rob Brydon. Y se llama The Trip. Tendría que haber sido más divertido. Ah, ya sé cuál es. Nunca lo he visto, pero ya sé cuál es. Digo, esta de Jesus Christ Vampire Hunter suena como algo que tenía que haber sido divertido y no lo fue. Ok. Además es un musical. Mira, yo siempre digo que mi Scott favorito no es Ridley, es el hermano que falleció hace algún tiempo ya. Y una película que sé que es mala, pero que a mí me gusta, es The Last Boy Scout, de Bruce Willis, donde actúa también Halle Berry. Ah, se me olvidó cómo se llama este actor que tenía de comedia. Uno de los Wayans. Damon Wayans. Así que sí, hay varias películas que me entretienen a pesar de que son malas y que las disfruto igual. Hay películas también que no llegan a ser malas, pero no son buenas y tienen cosas memorables. Por ejemplo, yo tengo buenos recuerdos de Swordfish, que no es tan buena película. Creo que tiene muchas cosas muy interesantes. Sí. Sí, hay varias. Y no estaba hablando solamente de la escena topless de Halle Berry, si es que se lo preguntaban. De hecho, es de las cosas que dice, ok, y para esto le hicieron tanto escándalo a la película. Había cosas más interesantes en la película. No digo que esté mal la escena, pero no era para que le hicieran tanto ruido. No, nadie se está quejando. Pasa lo mismo que con Demi Moore en Striptease o Elizabeth Berkley en Showgirls. Demasiado escándalo alrededor del desnudo para lo que realmente es. Creo que el tema con Showgirls, más allá de los desnudos, es que haya sido una película de primera línea, digamos. Una película que se suponía que era de un estudio de clase A, que haya tenido corazón de clase B, de película softcore. El problema es que en algún momento a alguien se le ocurrió la tonta idea sin fundamentos de que Paul Verhoeven era un buen director, y le empezaron a dar dinero para hacer cosas, lo cual estuvo mal. Verhoeven estaba bien haciendo películas de modistas a medianas. Con mucho dinero es como Robert Rodríguez. No saben qué gastarse el resto. Sí. Hay que tener otro ejemplo. ¿Cómo es posible que el mariachi sea mejor que la versión de alto presupuesto, que es Pistolero? Creo que justamente el hecho de tener poco dinero te obliga a ser creativo. Aparte, él mismo lo aceptó en alguna entrevista. Cuando estaba haciendo Pistolero le dijeron que había sido lo más difícil de acostumbrarse a trabajar con un estudio y tener otras posibilidades. Fue lo más difícil. Acabarme y justificar el presupuesto. Ok. Gabriel Torres, o Gabriel Torres. ¿Cuál ha sido el tamal con el relleno más atípico que han probado? En mi caso fue uno que hizo una tía con relleno como de pizza. Puso la masa en la hoja, luego salsa para pizza, queso, mozzarella y pepperoni. La verdad, sabía bueno. Ese no es tan extraño. No se comen tamales en Chile. No se comen tamales en Chile. Se comen humitas. Ese no es extraño. Acá creo que los experimentos más inusuales que he probado tienden a ser con los tamales. Los hay desde el relleno de Nutella. Nutella con queso Filadelfia. De cajeta. Hay muchos que no son tan comunes los que son hechos con frutas. De piña y de guayaba, por ejemplo. Para los que están en Argentina, antes de que se ofendan, cajeta es un tipo de dulce de leche que se hace con leche de cabra. Sí. Es muy similar a lo que es el dulce de leche traído en muchas otras partes, pero este es específicamente con leche de cabra. Sí, en Chile se llama manjar. Pero quiero especificar, lo dije para Argentina, porque cajeta en Argentina es un garabato, una mala palabra. Ok. A mí no me importa ofender a argentinos, entonces qué bueno que hiciste toda la aclaración. Ok. Mira, las humitas no se rellenan con nada que no sea... las humitas es muy parecido al tamal. Se hace en hojas de choclo, de maíz, de mazorca de maíz. Y es el choclo, el maíz molido y con una fritanga, que le decimos que es cebolla frita con color, que es ají de color, ajo, sal. Eso se mezcla y después rellenas las hojas de choclo y los echas a cocer en agua. Eso es una humita, básicamente. El tema es que la humita te la puedes comer así, tal cual, que es bastante... puede llegar a ser bastante seco, bastante difícil de comer. O la puedes acompañar con cosas. Lo que hace generalmente la gente acá es acompañarla con ensalada a la chilena, que es muy parecida a la ensalada a la argentina, que es básicamente tomate con cebolla. Okay. Así que hay varios países donde existe la ensalada chilena y argentina. La puedes... yo a veces la como con un poco de merquén y le pongo aceite de oliva encima. Y también existe la costumbre de bañarla en azúcar, de ponerle azúcar común y corriente encima a la humita una vez abierta y comértela así. Que es algo que no hago desde que era niño porque ya no puedo comer esas cantidades de azúcar. Así que eso es lo que te puedo decir. Ahora, en la variedad de empanadas, lo más raro que he comido es empanada de porotos con rienda, Beto. Ok. Ahorita me quedé pensando. Nadie sabe qué es eso, ¿cierto? Los porotos sí, no sé qué sea la rienda. Ok. Porotos con rienda es el nombre que se le da a un plato, a un guiso que se hace con... ¿cómo le dicen a los porotos? Frijoles. Frijoles. Que se prepara, a ver, se echa a cocer los frijoles se con zapallo. Zapallo es calabaza, pero es un tipo de zapallo especial, de una especial para ustedes. Acá es prácticamente lo único que se come, es un zapallo grande, una calabaza grande. Se come, se acompaña con zapallo, se le agregan espagueti. Una vez que ya están cocidos los porotos, que ya están blandos, se le pone espagueti y se prepara a color. Color en Chile es, como expliqué hace un rato, una fritanga, que en una sartén fríes, por ejemplo, media cebolla o una cebolla picada en cubitos, le agregas ají de color. Ají de color es paprika, básicamente. No es igual, pero es parecido. También lo puedes hacer con paprika, pero la paprika es un poco más picante que el ají de color. Y ajo. y eso después se lo agregas para darle sabor al caldo. Es muy sencillo, es un plato que típicamente se come acá en invierno y que es bien popular. Ahora, ese guiso, dependiendo de la cantidad de agua que le pongas, puede ser muy líquido o no. También tiene varias, se puede preparar de varias formas. Una de las variantes más comunes es que la gente, en vez de echarle solo agua, primero prepare un caldo con, por ejemplo, puede ser con huesos de vacuno o más típicamente con piel de cerdo o patitas de cerdo. Y te queda un caldo mucho más, más pesado, más grasoso, más sabroso. Y ahí preparas lo mismo que dije antes. Bueno, acá cuando lo preparo yo generalmente no lo hago así porque no pasa a ser una comida muy pesada como para comer e irte a dormir, así que no. Otra cosa que hace la gente es agregarle chorizo o longaniza o ponerle un bistec encima. Pero el plato sencillo o más común es simplemente poroto, zapallo, espagueti. Bueno, una vez comí una empanada rellena con eso, que lo prepararon de tal forma que no fuese tan líquido, porque una empanada, digamos, si le echas sopa adentro se te va a romper, se te va a desarmar. Y quedó bastante bueno, Beto. Charquicán es otro relleno que comí en una empanada una vez también, y también quedó bastante bueno, que es otro guiso chileno, probablemente la única comida típica que se hace en Chile. Ok, ahorita me quedé pensando en lo de los tamales y no hay realmente cosas tan extrañas porque casi cualquier guisado mientras tenga una salsa le va bien a un tamal. Pero ahora pensé que tal vez las dos cosas más inusuales que he probado son el de costilla, tal cual es la costilla con todo y los huesitos. En cualquier forma tiende a ser incómodo. De pata de pollo, perdón, de pierna de pollo, que es tal cual es la pierna completa envuelta en un... Entonces, si literal tu tamal tiene el huesito de la pierna de pollo saliendo por un costado, entonces como si fuera un tamal con el arra, lo cual es la cosa más extraña que he probado. Además de que es tanto pollo que pues realmente Excelente. Es muy poco el tamal. Yo creo que eso es lo más inusual, pero sí, casi cualquier guisado, mientras tenga algo de proteína y una salsa, le va bien un tamal. Entonces aquí, cuando vas a algunos locales, te encuentras con que tienen variedades de veintitantos sabores de tamal. Le puedes poner casi lo que sea. Wow. En Pomaire, bueno, en otros lados también, pero en Pomaire, que es un pueblo que está a una hora un poco menos de Santiago, dentro de la región metropolitana, cocinan comida típica chilena y una de las cosas que hacen es una empanada de un kilo. Y esa empanada de un kilo tiene una pata de pollo entera adentro. Ok. El relleno típico de las empanadas en Chile es lo que nosotros llamamos pino, que es carne molida con cebolla, aceitunas, pasas rubias generalmente o pasas morenas también puede ser. Lleva un cuarto a medio huevo duro y no lleva pollo. Rara vez lleva pollo, pero las empanadas de medio kilo llevan adentro, o sea, las empanadas de un kilo llevan adentro un tuto de pollo. Es bastante. Es como para compartir. Ok. ¿Qué más tienes por eso? Ok, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más hay en Twitter? Porque tengo que buscar el resto. Ok, según yo, donde nos quedamos fue el día de nuestra última grabación, el 22 de enero, de Tier McDoll. ¿Ya? Este fue el día de nuestra grabación previa, el 22 de enero. ¿Cuáles son su top de películas favoritas, sin orden específico, y por qué nos recomendarían que las vieran? Bueno, en el número uno está Pacific Rim, que es una película perfecta, básicamente, así que por eso te recomiendo verla. Estuve viendo de nuevo El Señor de los Anillos, y creo que no ha sufrido con el paso del tiempo, más allá de los efectos especiales, que es algo inevitable, que siguen siendo bastante buenos. Creo que es una película que se sostiene súper bien, las tres. Pero creo que sigue siendo mejor La Comunidad del Anillo. Capitán América, The Winter Soldier. Me gusta mucho, aunque hace tiempo que no la veo, Alta Fidelidad, El Club de la Pelea, Chinatown. Chinatown es una gran película, a pesar de la polémica de que la dirija Roman Polanski. Otra de Polanski que me gusta harto es Macbeth, que si mal no recuerdo creo que la produjo la Playboy, ¿no, Beto? No recuerdo bien. No sé si es producción completa o nada más coproducción, pero sí, Hugh Hefner puso dinero. Sí, a pesar de que no tiene nada de Playboy la película, simplemente es la empresa que puso dinero para que se completara, a diferencia de lo que pasó con Calígula, por ejemplo. Uy. Bueno, obviamente El Padrino, Apocalipsis Now, Sed de Mal, que en inglés, ¿cómo se llama? Touch of Evil, Brasil, Blade Runner. Ya hay muchísimo. ¿Qué se te ocurre a ti? A mí se me ocurren muchísimas cosas. Yo empezaré con las que hacen que la gente me diga que soy un snob. Empezamos por Los Siete Samurai y Ciudadano Kane. La mejor película en inglés y la mejor película en un idioma distinto al inglés. Así, ya, de calle. Yojimbo, Beto. Sí, de Kurosawa, cualquier película de samurai de Kurosawa es muy buena. Y muchas de las que no son de samurai también. De que esas son de las de cajón. Y mucho del cine, sobre todo los 70 y 80, de cuando se dio la gran era del cine de autor. Ya me estado por ahí Apocalypse Now, El Padrino, Cara Cortada. Butch Cassidy y Sundance. George Roy Hill dirigió varias películas buenas, o varias películas que a mí me gustan. Está The Sting, que bueno, de la dupla que es Paul Newman, o sea, un trío en realidad. Paul Newman, Robert Redford y el director es George Roy Hill. Esas películas son The Sting, El Gran Golpe, y Butch Cassidy and Sundance Kid. Que por cierto, Butch Cassidy es escrita por el creador de Princess Bride. Ajá. ¿No lo sabías? No sabía. Princess Bride es otra película que me gusta mucho. William Goldman escribió el guión de Butch Cassidy. A mí me gusta mucho el cine, entonces que me pongan eso, casi cualquier película de Werner Herzog me encanta mucho. Me gusta mucho el cine europeo de cierta época, el cine de Fassbender, por ejemplo, mucho, ya mencioné de Herzog, lo de Ingmar Bergman, hay muchas películas que me encantan, El Séptimo Sello, Fresa Salvaje, Historia de un Matrimonio, Persona. El Séptimo Sello. Cine, sí, fue la primera que dije. Sí, por eso, me quedé pensando en, a ver, más no, moderna. Es que hay muchísimo. Y muchas películas de la chica del dragón tatuado. David Fincher en general tiene una filmografía bastante buena. Incluso Fincher, cuando está haciendo trabajo solo por dinero, cosas como El Juego o Alien 3, son películas bastante bien. Digo, Alien 3, para el caos que fue, no es una mala película. Si hubieran dejado lo que él hizo, sería un mejor. Pero si Fincher tiene un nivel de calidad que generalmente es de bueno para arriba, no cae de ahí. Cosas más recientes, por ejemplo, me gusta mucho Knives Out de Ryan Johnson, que yo soy gran fan de trabajo de Ryan Johnson, aunque les duela a muchos. Yo insisto en que The Last Jedi y Rogue One son las dos mejores películas de Star Wars. Soderbergh también tiene algunas películas buenas. De toda la nostalgia de los que dicen. Soderbergh tiene varias películas muy buenas. Creo que no es tan bueno como David Fincher, pero por ejemplo, que me acuerdo de ahora de las últimas, relativamente hablando, Haywire y... ¿cómo se llama la de la pandemia? Sí, Contagio. Contagio. Esas dos son de mis favoritas de Soderbergh. Es que Soderbergh es alguien muy dado a correr riesgos. Y por ejemplo, alguien que le aprendió mucho en ese aspecto fue George Clooney. Entonces Clooney no le sale tan bien, pero tiende a tomar riesgos a la hora de dirigir, eso que también suele resultar bien. Y hay películas que a lo mejor no son tan buenas, pero te entretiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya volteas a ver ciertos nombres y sabes qué esperar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me dicen una película de Shane Black, yo sé que va a ver una película de acción y comedia y me va a divertir, sin que sea de las mejores. El cine de ciencia ficción no me mencionó casi nada, pero casi todo lo que hizo es ciencia ficción Ridley Scott. Digo, casi todo, porque ya de Prometheus y cosas más recientes no vamos a hablar, ya lo perdimos en algún momento, la edad le ganó. Pero, por ejemplo, ver Blade Runner y Alien, dos películas que a mí me encantan. De más recientes, el cine de Denis Villeneuve también parece que tiene cosas muy muy rescatables, más allá de Blade Runner. Y la próxima, es de lo que más me causa esperanzas de que será buena la próxima adaptación de Dune. Arrival es muy buena. Annihilation es una película que no le hacen mucho ruido, pero a mí me gusta mucho, basada en un libro de Jeff Van Der Meer. De John Carpenter no hemos dicho nada, Beto, pero también tiene varias películas muy buenas. Casi todo lo que hizo John Carpenter en su etapa 80. De oro, de mediados de los 70, principios de los 80, hay un lapso como 10 años, sí, que desde Asalto al Pacífico 13, La Cosa, Rumbling, Big Trouble in Little China. Que tienen algunos elementos racistas, pero They Live, Escape de Nueva York. Original, Escape de Nueva York. Escape de Nueva York es una película que te cuesta creer que la hicieron con el presupuesto que le hicieron. La escena del principio, ¿sabes cómo está filmada? No. La de la visión nocturna de la ciudad. No. Era una maqueta como esas que usaban para presumir en centros comerciales, así de cajitas de cartón sin mucho detalle, y nada más les pusieron cinta reflejante en todos los bordes a los edificios. Entonces apagaron las luces y era un camarógrafo moviéndose con la cámara entre los edificios simulando ser el helicóptero. Y eso es lo que te da la escena de visión nocturna con la que abre la película. Uno de esos casos en los que mencionamos hace un rato, el no tener presupuesto te orilla a ser creativo con cómo resuelves las cosas. Sí, hay un montón pues que se me están olvidando. Mucho cine que me gusta. O sea, hay directores. Excalibur. De David Cronenberg, por ejemplo, hay cosas mucho de cine de horror. El sí, cine de horror Existence. De los 80, más allá de las películas de Dasher. Y cosas como Videodromo. Me parece que es una gran película. Existence es bastante buena. Existence es muy buena. Cronópolis. ¿Cómo se llama esta que hizo Catherine Bigelow? Strange Days. También es muy buena. Uh-huh. A mí me gusta la... Bueno, es trilogía, pero me gustan más las dos primeras de... Antes del amanecer, antes del atardecer. La tercera, no me acuerdo ahora cómo se llama, de Richard Linklater con Julie Delpy y Ethan Hawke. Ajá. Que a mí también me gustan más las dos primeras. La tercera no tiene un impacto de Linklater. Hay cosas muy, muy interesantes. Los ejemplos que hizo de animación, Waking Life y... Ay, ¿cómo se llama la otra? La basada en un cuento de Dick con Keanu Reeves. Creo que Glass Darkly. Ah, ok. No sabía de cuál estabas hablando. En fin, hay mucho, mucho cine. Hay demasiado. Bueno. Sí. De Chile, diría que mi director favorito es Andrés Wood. Y ahí les podría recomendar, para que entiendan un poco Chile, Machuca, aunque probablemente la tengan que ver con subtítulos, aunque está en español. Historias de fútbol también. Bueno, hay otras películas buenas, pero son más difíciles de ver. Hay un sitio donde se pueden ver películas chilenas, acá tendrían que buscarlo en Google, no recuerdo ahora la dirección, que es algo así como un depósito de películas chilenas, de filmografía de directores chilenos, que también ahí se pueden ver varias cosas. No sé si está disponible para IPs, que pueden intentarlo de todas formas, no sé, se me olvidan varias, hay más películas. Hay más malas, pero hay muchísimas películas. Sí, bueno, pasando a lo que sigue, Eric Shirley Parker, se espera llegar a tiempo. ¿Les gusta cocinar? ¿Cuál es el mejor plato que sí le sale? ¿Y cuál ha sido un verdadero fiasco? Eso es para ti, este. Sí, todos. Fiasco ninguno, pero hace un tiempo intenté hacer un cheesecake de maracuyá. Y si bien quedó bien de sabor, se me desarmó. No logré hacer bien la mezcla de la gelatina con el cheesecake, entonces no conservó su forma. Pero fiasco, no, nunca me pasa eso. Por algún motivo tengo buenos instintos para cocinar, entonces puede que algo no me quede como pensaba o no me quede tan rico como quería, pero de ahí a que sea incomible o tenga mal sabor, no. Pues eso, que también ya nosotros hemos hablado. Sí. Tío Koi, últimamente he escuchado mucho el término antihéroe y lo usan muy a la ligera. ¿Pueden explicarlo y diferenciarlo de un héroe o un villano? Yo le pedí que me diera algunos ejemplos. Porque es un poco difícil referirse a esto sin entender bien de qué está hablando. Entonces él dice... Es que es a lo que se refiere, que dicen mucho. Es un antihéroe. Sí. En un podcast decían que Thanos es un antihéroe. O que la película The Devil All the Time se trataba de un antihéroe. Bueno, creo que justamente lo que está diciendo Alberto y lo que yo también pensaba, y es la razón por la que le preguntaba, es que el término está un poco generalizado, demasiado generalizado, con un uso impropio en algunos casos. En definitiva, un héroe es simple. Un antihéroe es un héroe. Yo creo que un ejemplo fácil es Deckard en Blade Runner. El tema es que no sé. Básicamente es lo mismo que un héroe, pero que no responde a los estereotipos del héroe, no se comporta como el héroe clásico. No es perfecto, no tiene los mejores instintos, tal vez no habla bonito, no se porta bien, etcétera, pero en definitiva un antihéroe termina teniendo las mismas motivaciones que un héroe, quiere hacer lo correcto. El tema es que tal vez le cueste más porque tiene que primero autoconvencerse de que está dispuesto a arriesgarse, etcétera. No tiene el típico arrojo y valentía de un héroe clásico. Es que ahí creo que es donde se crea un poquito de confusión. No es que quiera hacer siempre lo correcto. Ahí creo que ahí es donde sí podríamos marcar una diferencia. Más bien es alguien que hace cosas con buenas intenciones, pero sin importar lo que tenga que hacer para eso. Yo una forma fácil de definirlo es si tu héroe está haciendo lo que es lo correcto pensando en el bien mayor, es un héroe. Pero si al hacerlo lleva implícito que no importa el costo, va a hacer lo que tiene que hacer cualquier medio necesario, eso lo convierte en un antihéroe. Un antihéroe es alguien que está dispuesto a hacer cosas malas para lograr un bien. Entonces, por ejemplo, los ejemplos más clásicos, si nos llevamos a cómics, el antihéroe por excelencia sería Punisher. Ya después puedes anexar ahí cosas como Deadpool, Harley Quinn, etc. Pero Punisher tiene la intención de dejar al mundo libre de criminales. claro está que para acabar con ellos piensa cometer crímenes. Entonces eso es lo que lo convierte en antihéroe. Tiene un objetivo que podría ser similar al de un héroe, pero está dispuesto a hacer cosas que un héroe no haría jamás. Y en el caso del villano, es alguien que quiere hacer algo en beneficio propio o por dañar a alguien más. Entonces esa maldad inherente a lo que está haciendo lo que lo convierte en un villano. Entonces cuando alguien hace cosas malas pensando en que va a lograr algo bueno, eso es lo que lo convierte en un antihéroe. Su objetivo es bueno, aun si las acciones que comete o las que incurre para tratar de llegar a él no lo son. En el caso de Thanos, por ejemplo, creo que sí puede contar como un antihéroe, porque él está pensando en salvar al universo de una sobrepoblación que va a agotar los recursos. Entonces él tiene la intención de que la gente que viva mejor, pero está dispuesto a matar a la mitad para que la otra mitad tenga una buena vida. Entonces eso lo convirtió en un antihéroe. En el caso de Magneto, es un poquito más ambiguo, porque aquí ya quedamos en temas de genocidio. Él está pensando en el bienestar de los mutantes. Pero si para que los mutantes estén bien y te exterminar a la humanidad, lo va a hacer. Entonces ahí es donde a veces se borran un poquito las líneas entre lo que es un antihéroe y un villano. Porque ahí ya no es el bien mayor, es el bien para quién. Entonces creo que esa es la cosa. De repente se tira mucho a la ligera el término, porque es más fácil, por ejemplo, que si vas a hablar de Deadpool, es más fácil que digas un antihéroe que digas que es un héroe y trates de justificar. Antihéroe es algo que se presta a distintas interpretaciones y puede ser más ambiguo. Mira, yo creo que bajo la definición que te dio Alberto, sí, podríamos considerar que Thanos podría ser un antihéroe, pero bajo la definición que te di yo, no. En ese sentido, yo no estoy tan de acuerdo con que Punisher sea un antihéroe, por ejemplo. Sobre todo las versiones más modernas del Punisher. Tal vez el Punisher de Mike Baron y Chuck Dixon podía ser un antihéroe, pero el Punisher de Greg Rucka o el Punisher de Garth Ennis, no me parece que le dé para antihéroe. Me parece que no creo que entre en esa clasificación. Creo que es un personaje. Dice que sí. ¿Cómo? Y Jerry Conway tiene la última. Jerry Conway dice que sí es un antihéroe y Jerry Conway tiene la última palabra si estamos hablando de Punisher. O sea, sí, Jerry Conway tiene la última palabra. Te digo, bajo la forma en la que lo concibo yo, no estoy de acuerdo en que esas versiones, por lo menos del personaje, califiquen como antihéroe. Cuando ya se transformó en un tema ya demasiado exagerado, la cantidad de muertes y las cosas a las que está dispuesto, me parece que ya ahí cruza una frontera demasiado, que en mi caso no me gusta. Pienso que pienso que Deckard, pienso que el personaje de Bruce Willis en The Last Boy Scout, esos son antihéroes. No tienen, como digo, no tienen ni se comportan, ni piensan, ni generalmente actúan como lo haría un héroe, pero cuando la situación apremia, cuando hay que hacer lo correcto, terminan haciéndolo igual. Creo que esa es la definición con la que me quedo yo, digamos, con la que estoy más contento. Ok. Pasando a lo que sigue, Mugi, ya que estamos en febrero, mes del amor, ¿cuáles son sus películas románticas favoritas? Películas románticas favoritas. Alta Fidelidad, probablemente. No es exactamente una película romántica, pero creo que sumando y restando podría entrar. Insomnia en Seattle, Sintonía de Amor. True Romance, que es más una película de acción, pero también tiene algo de romance. Bajo esa premisa, hasta Pulp Fiction tiene algo bueno, de romance. Y bueno, y las acabo de mencionar, las de Antes del Atardecer y Antes del Amanecer. Esas son derechamente románticas y creo que están muy logradas. Bajo la premisa de que pusiste True Romance, creo que hasta Pulp Fiction cuenta. Sí, creo que True Romance es una exageración, pero me gusta. Quería hablar de eso, se me olvidó decirlo. ¿Qué, antes. ¿Qué puede ser más romántico que subir a tu chica a la motocicleta y me le dices, se le está muerto, nena? Me gusta Casablanca, que Casablanca también es considerada como una película romántica, no estoy tan seguro de que lo sea exactamente, es parte de la película, pero no lo único. Esta película de la que hablan en Insomnia en Seattle, que nunca me puedo acordar cómo se llama. Con Cary Grant y creo que era con Grace Kelly. ¿Cómo atrapar a un millonario? Esta donde se quedaban en juntar en el Empire State un año después y ella tenía un accidente. Que después hicieron la versión con Warren Beatty y Annette Bening. Sí, no recuerdo el título. Pero bueno, es que si te vas a esa época, pues tendrías que incluir ya por ahí Sabrina. Sí, Sabrina no. Gross Point Blank. Roma Holiday. Yo digo que sí. Okay, entonces es una sí. Historia de amor. Los asesinos seriales también tienen, perdón, los asesinos a sueldo también tienen corazón. Y los seriales a veces, pero sí, los asesinos a sueldo. Los seriales depende de la metodología que utilicen y qué partes del cuerpo conserven. Algunos tienen más. Sí, el personaje de Dan Aykroyd me hace reír mucho en esa película. Es muy divertido. El Día de la Marmota, obviamente. Sí, yo ahí debo decir que tiende a cansarme el hecho de que las comedias románticas en Estados Unidos son de fórmula y tan repetitivas que me ardan. A diferencia de que mucho de lo que hacen en Inglaterra me gusta más la forma en que lo hacen. Ese agregar un poquito de cinismo, el que la comedia no siempre sea tan directa. Entonces, por ejemplo, me gustan mucho las películas de Richard Curtis, de guionista, a quien se ubican por Notting Hill, Cuatro bodas y un funeral, Love Actually, El diario de Bridget Jones. Y hasta cierto punto Yesterday, pero Yesterday me parece que es algo que la mandó el guión por teléfono. Una película, la verdad, decepcionante, bastante pobre, pero me gusta mucho. About a Boy. About a Boy también es de... Está basada en un libro. Sí. Bueno, la película es de... Ay, ¿cómo se llama este director? Es el mismo director de... Nick Hornby. Sí, el libro es de Nick Hornby, pero el director es el mismo de La Brújula Dorada. Ok. ¿Qué más? No sé, creo que sí, soy más partidario. Las comedias románticas francesas me encantan, que generalmente todas terminan con algún remake estadounidense que no les llega ni a los talones. Pero yo una de las cosas que más disfrutaba cada año es cuando se daba el ciclo de cine francés en una de las grandes cadenas de cine. Y generalmente de las 8 o 9 películas que ponen, 3 o 4 son comedias románticas y tienden a ser muy... Un tiempo en que me entretuve harto viendo las películas de un director que ahora no recuerdo el nombre, el que hizo La Maté Porque Era Mía. Sí, no recuerdo quién es el director. Por ejemplo, yo recuerdo que hace un par de años, que fue la última vez que pude ver películas francesas, me gustaron mucho una que se llama Amor a Segunda Vista, Ma Inconnue, se llama en francés, que trata de alguien que reescribe su vida y altera su destino, borra su matrimonio por accidente y está tratando de reconquistar a su mujer. Es muy, muy buena. Y, El Eterno Resplandor de la Mente Sin Recuerdo. Esa también es buena. Y de lo que les decía, las películas francesas, si pueden buscar las versiones francesas de cosas como 9 meses o 3 hombres y un bebé, entenderán a lo que me refiero cuando digo que las versiones americanas es como, a ver, vamos a quitarle la mitad de la materia gris a esto, vamos a cambiar algunas de las bromas por las cosas más obvias que se nos ocurren, y ya, la vamos a filmar así. Ese es mi gran problema con las películas románticas americanas en general. Hay buenas películas que saben, hay excepciones, pero por regla general, si está basada en una película francesa o inglesa, busco la original porque sé que va a ser. Ok, se llama el director Patrice Leconte, y la película se conoció en Chile como La Maté Porque Era Mía, pero se llama Tango. La esposa del peluquero también es bastante buena. Aquí debo haber visto unas 3 o 4 de estas películas de Patrice Leconte. Mira, otra francesa que vi, que creo que también califica, es una que se distribuye internacionalmente como Cyrano Mon Amour, que no debe llamarse así. El título original es Edmond, porque es el personaje central es Edmond Rostand, el autor de Cyrano, pero la película trata sobre cómo todo lo que tuvieron que pasar para presentar por primera vez en teatro Cyrano. Entonces la historia de cómo su amigo se enamora de una y él es el que le da tips para enamorarla y de ahí se inspira para escribir a Cyrano, es una película muy, muy buena. Ok, eso es todo lo que se me ocurre así de bote pronto, pero es bastante. Les dimos como 40 películas, Beto, creo. Algo así. ¿Qué más? Eso fue de Mugi, que también nos pregunta, ¿alguna anécdota de San Valentín que quieran compartir? No. Ok, mira, nunca dijo que nuestra. ¿Sabías que el día de San Valentín fue cuando Al Capone decidió que sería buen momento para eliminar a toda su competencia? Citó la masacre de San Valentín. Exactamente. ¿Qué mejor forma de celebrar San Valentín que acabando con todos tus enemigos? Eso, y otra anécdota, sí. Algo de lo que escribí hace mucho, la celebración de San Valentín, como casi todas las fiestas que llevan San en alguna parte, está basada originalmente en un rito pagano, la Lupercalia de los romanos, donde básicamente los hombres se comportaban como lobos, se echaban una piedra encima y que iban a perseguir mujeres en edad de casarse. Yo después de eso, cuando supe que lo de Lupercalia venía de lobo, que estaban las pieles y demás, decidí que una mejor forma de referirse al día de San Valentín sería como el día del lobo Clinton. Lamentablemente cuando lo propuse no agarró, pero lo propuse. No logré que se quedara la idea, pero pues eso, era más divertida la celebración pagana. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Del mismo, ¿qué tipo de chocolate les gusta más? ¿Es barato? Me gusta mucho el chocolate amargo, el chocolate negro, que aparte es... Me gusta el chocolate con almendras, sí, y no me gusta tanto el chocolate amargo, prefiero el chocolate dulce. En general compro chocolate barato, que es chocolate con leche, Mira, el chocolate amargo tiene muchas ventajas. Es bajo en azúcar, lo cual es esencial. Es bueno para bajar el colesterol. Es un buen digestivo. Y es muy sabroso. No, no sé por qué a mucha gente no le gusta, pero el chocolate amargo, el chocolate oscuro, sobre todo natural, es muy bueno. Yo creo que lo mejor es que sacia más rápido. Sacia más rápido, porque no tienes que comer un montón de chocolate amargo. No te va a dar un antojo de comerte, no sé, una barra de chocolate amargo en una tarde. Te podría dar, pero es menos probable. Es como una de mis golosinas favoritas, son los granos de café cubiertos de chocolate. Ah, sí. Eso. Y después tenemos de el Anonymous. ¿Ya vieron las cápsulas de Marvel 616 de Disney Plus? Sí, sí. ¿Qué les parecieron? Yo no las he visto. No. No, vi una de Leyenda y la encontré horrible porque acababa de ver un capítulo de WandaVision y dije, voy a ver este que dice acá Leyenda, porque era una de las sugerencias. Vi el de Wanda y básicamente un collage de escenas de las películas de Marvel con las apariciones del personaje, suficiente para que se entienda la historia. Entonces no, ni siquiera tenía una narración o entrevistas o algo por el estilo. Me pareció un trabajo bien, bien flojo. Yo no las he visto y no podía opinar. Y también del Anonymous. ¿Alguna vez han estado deprimidos en una situación que de plano nada los animara a seguir durante el día? Uy, así de deprimido, no. No, creo que sí. O sea, la parte de seguir haciendo cosas durante el día es la que topo. O sea, estar deprimido, sí, definitivamente. Pero siempre he tenido esta especie de impulso por cumplir la palabra o por hacer lo que se espera de mí. Entonces el tema de... Puedo estar suficientemente deprimido para no hacer nada por mí mismo o para mí, pero no suficientemente deprimido como para no hacer lo que se... No sé, cumplir con el trabajo o juntarme con alguien que tengo que hacer algo... Lo que sea, la parte, digamos, de los compromisos la hago, pero la parte de hacer cosas por mí es en la que fallo cuando tengo algún grado de depresión o un grado importante de depresión. Así que no, a ese nivel no, pero no te diría que es algo que signifique que nunca he estado muy deprimido. Simplemente creo que la depresión afecta de distintas formas a distintas personas, entonces no todo el mundo reacciona igual. Eso es algo importante a tener presente. Sí, bueno, pues a fin de cuentas la depresión clínica como tal, pues es un padecimiento que tiene que ver con el balance químico del cerebro y obviamente es distinta en cada persona. Está el tema de la depresión no clínica, que es tal cual un estado emocional, que también el solo hecho que existe esa diferencia, pues va a llevar a que la forma en la que la gente lidia con eso sea muy distinta. Entonces creo que si alguien está atravesando por una depresión, tal vez lo más importante sería buscar ayuda profesional para poder determinar si es simplemente una cuestión emocional o si tiene un problema clínico que requería tratamiento. Pero sí, el que una persona lidie con su depresión de una forma no implica que los demás deban hacerlo igual, porque no todas son iguales, varía de individuo a individuo. Entonces ahí sí, si alguien sospecha que está sufriendo de depresión, lo importante sería que busque ayuda para poder determinar si se trata de un problema clínico que requiera de una atención especializada o si es una cuestión emocional, pues buscar el apoyo moral que le permita salir adelante. Pero sí, ahí coincido con Esteban, no puedes generalizar sobre lo que pasa con todo el mundo porque es algo que varía de una persona a otra. Sí, y si necesitas apoyo, busca primero un amigo, y si no te ayuda lo suficiente, o sea, si sientes que necesitas más ayuda, busca un psicólogo, un psiquiatra, porque es común, es más común de lo que puedas creer si no has lidiado profesionalmente con la enfermedad, y no hay nada de malo en buscar ayuda. Pues lo que sigue. Real JJ, esas serían para Esteban. ¿Cuál ha sido tu Royal Rumble favorito? ¿Les puedo decir que no me gusta el Royal Rumble? Pues... Me aburre soberanamente. Sé que es una de las peleas favoritas de todo el mundo, todo el tiempo, qué sé yo, que lo están esperando, pero a mí la verdad es que no... Lo encuentro... Creo que es una de las... peleas que rompe más el kayfabe de la lucha libre, donde más se nota que está preparado, o sea, la facilidad con la que caen algunos y la dificultad que tienen algunas personas de empujar a alguien sobre la tercera cuerda, y se nota mucho ahí que están haciendo tiempo para que entre alguien, hace que no me llame la atención. Generalmente lo más notorio ahí es que aparezca alguien que o que es un regreso o que tuvo algún problema, qué sé yo. Esas cosas sí las disfruto, obvio que me gusta que, por ejemplo, cuando reapareció Edge el año pasado, fue una sorpresa porque es un luchador que se retiró por problemas de salud. Básicamente se rompió el cuello 2 veces y le dijeron, si vuelves a pelear puedes quedar paralítico. Y él quería volver, se preparó, lo consiguió y está luchando ya lleva 1 año reincorporado a la WWE. Entonces ver a, más por la historia personal que por otra cosa, ver a una persona que logra superar ese tipo de problemas, sí es súper emocionante. Pero el Royal Rumble en sí, no sé, a veces me emociona más quién lo gana, más que la lucha en sí. Me emociona más por la idea de que tal o cual luchador va a conseguir destacarse dentro de la compañía. Pero siendo la WWE, la verdad es que no se puede contar con que la forma en la que programan las peleas tenga algún grado de coherencia, o que es lo que sea que se le ocurrió a Vince McMahon ese año, después no va a cambiar de opinión a la vuelta de un par de meses. Así que no. En general me cuesta emocionarme con la WWE por eso, porque encuentro que el booking, la escritura de la historia es muy mala y está muy sujeta a los antojos del dueño de la empresa, de mala manera. Voluble, de opinión muy cambiante, y de una opinión que uno es difícil que la comparta, porque uno de repente ve, este luchador es bueno, me gustaría que le vaya bien. Y el tipo se entusiasma 2 semanas, algo no le gustó y después los manda a que barran el baño del primer piso y uno no entiende. Entonces eso hace que se vuelva bien complicado entusiasmarse con las historias de la WWE. Además, McMahon es trumpista. ¿A quién le importa lo que piense? Sí, entre otros tantos problemas que tiene Vince McMahon. O sea, hace un tiempo hablamos de su política de simplemente maximizar las ganancias y deshacerse de todos los luchadores en el medio de la pandemia, cuando ni siquiera tenían otro lugar donde ir a competir. Y este año resultó que ganó más dinero, o está ganando más dinero que el que ganó el año pasado. Entonces, un tipo que tiene tanta plata y que gana tanto dinero, que tiene estos contratos de televisión, y no es capaz siquiera, por último, si no le gusta el luchador, págale la mitad del sueldo, pero tenlo en la empresa para que el tipo tenga trabajo. No. Eso me parece que es de una ya falta de escrúpulos no tolerable. Lo que hizo con Twitch hace un par de meses. Ay, no sé qué hizo con Twitch. Pero no quiero saber. Requisar las cuentas de Twitch de todos los luchadores para que fueran manejadas por la empresa. Así de que, ok, tu Twitch está siendo popular, pero ¿sabes qué? Lo vamos a manejar nosotros. Entonces todo lo que le vamos a monetizar a tu Twitch te va a tocar una parte y a nosotros el resto. Sí, o sea, un tipo que te dice, por ejemplo, ustedes son todos contratistas independientes, por lo tanto yo no les debo nada. Si ustedes se enferman, les pasa algo, sus contratos se prorrogan automáticamente. Si su contrato termina en el 2020 pero tienen una lesión por 1 año, ya yo les pago los gastos médicos, pero significa que su contrato se prorroga automáticamente 1 año más. Y cosas por el estilo. Y por otro lado hace algo como lo de Twitch. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo soy contratista independiente si resulta que él puede llegar y disponer de mis redes sociales, o puede regir lo que yo digo, o no puedo aparecer en ninguna otra compañía? ¿Cómo es eso? ¿Soy independiente o no soy independiente? Eres independiente siempre y cuando lo que tú hagas con tu tiempo libre no produzca algo con la posibilidad de generarme dinero. En ese caso dejas de ser independiente. Tal cual, sí, ese es el tema con Vince. Es un desgraciado. ¿Qué más, Beto? Oye, Morrell, JJ, ¿qué opinas de CM Punk y su carrera? No vi mucho de la carrera de CM Punk, porque la época en la que fue más popular yo no veía lucha. Así que he visto un poco, vi el famoso especial de cuando estuvo, o sea, cuando se arrancó con el título, que eso pasó, creo que fue el año 2011, en una pelea contra John Cena. Pero más allá de eso, no lo seguí mucho y no es mucho lo que me llama la atención. CM Punk no me gustaba ni siquiera su estilo de pelea. Así, en retrospectiva he visto, por ejemplo, las peleas con Samoa Joe, que son famosas de su época en Ring of Honor, pero no seguí su carrera en la época en la que me hubiese importado su carrera. Entonces no llegué a desarrollar mucho cariño o interés por él. Ok. Y después tenemos de la Nieve Monios, que nos deja un par de preguntas de cómics que se quedarán para la edición normal de Comic Verso. Y después pregunta, ¿algo que les guste hacer mucho? Leer cómics, plantar árboles, germinar árboles, ver películas, en fin, las cosas de las que hablamos habitualmente en estos. En términos generales. Y después de Real JJ, ¿Cuáles son las películas por las que tenían mucho hype, pero al final los decepcionaron? Yo creo que la peor, o mi peor caso, es la trilogía de Matrix. La segunda y la tercera película de la trilogía de Matrix. Sí, puede ser. Yo trato de no hacerle mucho caso al hype de las películas porque usualmente es una decepción. Ah, la Guerra de las Galaxias, pero las precuelas. Sí, puede ser. No sé qué tanto hype, porque creo que venían en la cola de las ediciones especiales. O mejor dicho, del anuncio de las ediciones especiales, ¿no? Anuncian, ah, sí, las vamos a remasterizar y mientras les vamos a dar nuevas. Entonces yo trato de no seguir mucho el hype. No, fue al revés. Primero hicieron la remasterización de las originales que se estrenaron en el 97, anunciando que eran como preludio, preparación de la nueva trilogía que iba a aparecer en el 99. Por eso dije que venían en la cola D. Ok. O sea, se anunciaron las ediciones especiales y fue así como que, ¡ay! Cuando acabemos les vamos a dar las precuelas. Fue de ahí de donde se dio el hype, pero sí, en general yo trato de no hacer mucho caso de hype. Luego pasa como con la última versión del Godzilla americano, aquella película de Gareth Edwards, que pues no estuvo a alturas pendientes. Entonces yo sí tiendo a ser escéptico respecto a cuando te quieren vender como que algo va a ser genial. Sí, cuando anunciaron el Godzilla con Pietro y Wanda, me entusiasmé bastante con el tema de, con los trailers, con lo bien que se veían los efectos especiales, pero esa película es bastante insufrible, es muy aburrida, muy fome. Y hay escenas que son, por ejemplo, que los trailers se veían muy bien, que son los Halo, cuando los soldados se lanzan y tienen que abrir los paracaídas a poca altura, pero que ves la película y no tiene ningún sentido, más allá del dramatismo, de la fotografía, de tener a los tipos cayendo en el medio de una tormenta con las bengalas, ni en el tema del guión, ni del desarrollo de la película, ni tienen impacto en lo que pasa. O sea, todo lo que hacen los seres humanos alrededor de lo que pasa con Godzilla es como correr al lado de un huracán, no tiene ninguna importancia. Ok, Beto. ¿Qué más? Después de eso tenemos de Héctor McCoy. Hemos olvidado un poco la comida. ¿Alguna anécdota de algo que no les guste pero tuvieron que comer por compromiso o por no despreciar a quien se las ofreció? Como el típico, la típica escena de la película romántica donde la mujer que no sabe cocinar hace algo para el hombre y el hombre se lo come por no ser un patán. Creo que es eso. Lo que quiere... No, sí, siempre he sido bien desgraciado en ese sentido. Si me sirven algo que está realmente malo, yo le digo a la persona, esto no me lo quiero comer. O sea, no voy a hacer el show, porque una cosa es probar un bocado de algo y hacerte el gentil. Otra cosa es comerte, no sé, un plato de algo que está sinceramente incomible. O sea, no. Obviamente sí. Que no voy a tratar de ser... lo puedo tratar de hacer chistoso, suponiendo que eso sea algo que yo pueda hacer, pero en general no voy a hacer ese desgaste porque no creo que valga la pena. Sí, yo soy de la misma idea. Eso de hacer algo por quedar bien no nunca me ha gustado. A lo mejor, como dices, si es de probarlo, pues sí, lo pruebas por no ser grosero, pero si es de que te sirven el plato completo, pues no. Puedes siempre tratar de ser chistoso y pasárselo a alguien más. Si hay mascota en la familia, pues ir bajando la comida al piso, pero no, yo también soy de la edad de prefiero decir no gracias que hacer algo que me va a hacer sentir incómodo. Yo haría la diferencia entre comer algo extraño y comer algo que está malo. No es lo mismo comerse algo quemado o que les dio vuelta la sal o la pimienta encima, o una persona que nunca supo cocinar y no sé, en vez de, no sé, frío el espagueti o lo metió al horno, algo por el estilo, algo que quedó realmente incomible. Distinguiría eso de un plato exótico de alguien que te lo ofrece para que lo conozcas. En ese sentido sí tengo mente abierta de probar platos distintos. No tengo problema con comer algo extraño. Pero sí con comerte algo que está incomible. Sí. No, y en general yo ninguna de las dos. Si es por quedar bien nada más, no. No me parece que vaya bien. ¿Qué pasa si eres alérgico a algo? ¿O hay algo que sabes que te cae mal? Comértelo por compromiso iría contra tu propio bienestar, entonces no, es algo con lo que no estoy de acuerdo. No, claro, es que ahí yo haría, sería una tercera diferencia, porque si eres, te va a dar un shock anafiláctico por comer maní, ¿no? Tendría que ser estúpido para comértelo por quedar bien. Sí, eso sí, ya sería un extremo. Y pasando a lo que sigue, el tío Koi, ¿y les gusta el circo volador de Monty Python? ¿Qué pueden platicarnos al respecto? Sí, Es absurdo, pero así como no me da para comentarlo en extenso. No he visto todas las películas de los Monty Python, a pesar de que hace un tiempo están en... Y he visto... Que no son tantas las películas. No, no, pero he visto pedazos, y en general es un tipo de humor que me gusta, pero a la vez es bien antiguo. Sí, yo ya dije que yo sí soy de tendencias anglófilas, a mí sí me gusta mucho de lo que hacen en Inglaterra en cuestión de humor, que no es para todos los gustos, pero a mí me encanta. Además salió muchísima gente muy talentosa de ahí, desde que yo sí soy muy fan, pero igual no sé qué podría platicar de ello. Por ahí, si no tienen idea de lo que es Monty Python, pues a lo mejor sí les recomendaría que le echen un vistazo, sobre todo a Life of Brian, la vida de Brian, para que se den una idea más o menos de tipo de humor. Creo que es en donde está puesto de una forma bastante accesible. Ya si eso les gusta, pues se pueden seguir con Holy Grail. Y si de casualidad encuentran los capítulos de la serie de televisión tal cual, el Flying Circus, pues puede que encuentren cosas que les gusten, pero no es un humor que sea del gusto de todo el mundo. A mí me encanta, me fascina todo lo que hacen los Python. Además de que hay un montón de anécdotas que puedes contar alrededor, ¿no? El lenguaje de programación que se llama Python, la persona que lo creó era fan de ellos. Y de hecho el sistema de los módulos para que aprendas a programar en Python se llama Idle, en honor justamente a Eric Idle, uno de los miembros del Monty Python original. Así es de que, pues sí, es un estilo de comedia que ha dejado escuela. Es algo que no solo influyó en muchos de los comediantes británicos, sino que sí tuvieron una huella cultural bastante importante. Pero no sé qué más podríamos platicar al respecto, más allá de tratar de contar un sketch, y no va a ser tan divertido como si lo busco. No. Y bueno, me acuerdo que hace algunos años, tiene que haber sido hace unos 10, 15 años, hubo un comercial de cerveza, creo que era un comercial de cerveza en Chile, no estoy seguro que haya sido internacional, donde usaban una de las canciones de The Life of Brian para el comercial, que por supuesto pasó inadvertido para la gran mayoría de las personas, que es esta de... Always Look at the Bright Side. Cuando... Sí, esa misma. Me lo imagino. Se canta desde la cruz. Sí, tal cual. Que no tenga, nuevamente, el que no tenga idea de qué estamos hablando, es una canción que parte cuando están los esclavos junto a... No me acuerdo si están junto a Barrabás o Jesús en la cruz. Sí, que en realidad son ladrones. Pero ahí la cosa, para hacer una idea, la vida de Brian es un tipo que nace el 24 de diciembre del año 0. Entonces, cuando empieza la persecución tratando de averiguar dónde está el supuesto Mesías de los judíos, una serie de confusiones lleva a que los romanos lo apresen a él. Esa es la vida de Brian, y cuando está en la cruz él canta que siempre es bueno buscar el lado amable de la... para que sea una idea del tono, por dónde va la cosa. Ok, Beto, tengo más preguntas en Facebook. Ok. No sé si te queda alguna más en Twitter para que terminemos con lo de Twitter. Twitter quedan dos, tres más. No, dos más. Ok, dale con Twitter entonces, terminemos Twitter. Y el mismo tío Coy, ¿cuál es el mejor remedio para la cruda o resaca? Agua. Dormir. Hay gente que te va a decir que es tomar más alcohol, pero es mentira. Yo nunca he estado crudo ni sufro de resaca, así de que no puedo decir que. Lo que me funcionó las veces que se iba a tomar demasiado era tomar mucha agua entre el alcohol, y la otra era no mezclar destilados con fermentados. Son dos tips que me dieron alguna vez y supongo que funcionan porque jamás he sufrido de resaca. En general no me gustan mucho los fermentados, generalmente yo tomo destilados, y destilados y agua generalmente terminan en que ni te pones tan ebrio ni sufres de cruda al día siguiente. Sí, pero es que eso no es... Estás desafiando la pregunta, Beto, porque no... No la estoy desafiando. ¿Cuál es el mejor remedio? Evitar la prevención. Ok. ¿Cuál es el mejor remedio para la COVID? La vacuna. Cuidarte. Bueno, suponiendo que te hubiese emborrachado, tomar agua. Hay gente que te va a decir que, como dije, empezar tomando al día siguiente, pero creo que eso solamente le funciona a los alcohólicas. Y eventualmente cuando se te baje vas a tener el mismo problema, si es de que es nada más prolongar la agonía. Pero si es el agua, a fin de cuentas la resaca es deshidratación. Entonces ya sea mientras estás tomando, ir tomando agua, después de tomar, antes de dormirte tomar agua, o desde que despiertas tomar agua. Estás deshidratado, es tan simple como eso. Estás deshidratado y generalmente también tienes algún grado de revoltura del estómago. O sea, ¿qué? A mí me pasa que cuando estoy tomando siempre tengo, o sea, me genera la ansiedad por comer frituras principalmente. Entonces también se da que tomas mucho alcohol. Tu hígado trabaja demasiado porque tomas mucho alcohol y comes muchas cosas que habitualmente no comerías. Mucho más allá de lo que te, no sé, de lo que te provocaría saciedad. Así que remedios legendarios, pero no funcionan. Acá son el mariscal, el caldillo de congrio, en general cualquier tipo de guiso de marisco. Pero yo te diría que no. Echarle más comida a la guata, no. Al estómago no sirve. Es agua. Agua. Y si estás muy revuelto, lo primero que tienes que hacer es vomitar. Si no lo evites, es algo que hay que hacer. Por algo el cuerpo te lo pide, porque estás intoxicado. Si no es falta de hombría o de... ¿Cuál sería el equivalente para las mujeres? Pero eso, porque siempre te van a desafiar. No, que nada, no, que... No tienes que vomitar porque eso no lo hacen, bla, bla, bla. En fin, si tu cuerpo te lo pide, hazlo. Te vas a sentir aliviado inmediatamente. Eso, ok. En Facebook, y estas serían las últimas, Beto, porque esta grabación está saliendo bastante larga. Guillermo Alvarado. Mi esposa y yo nos preguntábamos sobre cuántos servicios de streaming o se alternan entre suscribirse a unos y luego a otros. O usan material en físico o rentas en sistemas como Google o YouTube. Nosotros tenemos los dos más conocidos, pero estamos en pláticas de contratar también Disney Plus. En general, nos sentimos ya saturados del uso de estos productos. Nos gustaría saber su opinión al respecto. Gracias por anticipado y enhorabuena del comienzo de Tierra Prima. Esto fue hace 2 semanas, Beto. Actualmente tengo Netflix, Amazon Prime y Disney Plus. Y la forma en la que los financio es que me aprovecho de que no te obligan a tener una sola IP, entonces reparto el gasto con otras personas que también le interesa y lo pagamos entre varios. Eso hace que pague una fracción de cada uno de estos servicios y esa es la razón por la que los tengo. Si tuviese que pagarlos íntegramente, no tendría tantos servicios o intentaría alternar entre ellos, porque no me haría gracia gastar tanto dinero al mes en estos servicios. Ok, yo tengo Netflix, Amazon Prime y Claro Video. Y Disney Plus lo estoy pensando, pero sí es demasiado contenido para lo que puedo consumir. Entonces no sé si pagarlos todos. Y he pensado en esto de compartirlos, pero no he encontrado nadie que lo proponga. Entonces ahí sería cuestión de negociarlo con alguien para ver si hago Disney. Pero creo que el problema es ese, que no tiene suficiente tiempo para ver contenido de tantas plataformas. Algún amigo por acá decía que él su plan era que los iba a alternar, de tener algunos meses uno o dos servicios y tenerlos 2 o 3 meses, ver cosas del catálogo, darlos de baja, contratar otro par de los servicios, tenerlos igual 2 o 3 meses, ver algunas cosas y irse alternando. Y creo que si tiene la disciplina para realmente hacerlo, pues creo que es una buena forma de resolver el problema de cuáles ver, cuáles no. Pero pues sí, en general creo que ahí el problema es que es demasiados contenidos y no suficiente tiempo como para verlos todos, nada que amerite que estés pagando por todos los servicios. Creo que sí es una exageración. Sí, el otro tema es que de repente, y creo que a todo el mundo le pasa, te sientas a tratar de ver algo en Netflix o en cualquiera de estas empresas realmente y no quieres ver nada de lo que te están ofreciendo. Una de las cosas que me gusta hacer es, a propósito de lo que estábamos hablando, de nuestras películas favoritas, y creo que Beto es un poco parecido en esto, es que, no sé, quiero ver películas de Scorsese, de Michael Cimino, de quien sea. Entonces, a veces en una semana, o quiero ver cine antiguo, o quiero ver películas policiales, y realmente la oferta a nivel de archivo de cosas antiguas o clásicas no es muy amplio en ninguno de estos servicios. Está bastante circunscrito a producciones modernas que a veces son buenas y otras veces las encuentro bastante derivativas. No encuentro de todo exitoso a veces los formatos de los que plantean algunas de estas historias. Entonces, no quedo del todo satisfecho con la oferta. Estuve pensando, y todavía lo estoy pensando, en suscribirme a un servicio que se llama Mubi, tal como suena, que tiene un catálogo de películas clásicas, películas europeas, que de repente quiero ver algo distinto. Y no tienen una oferta amplia de ese tipo de cosas. No está El Tesoro de Sierra Madre, no está El Halcón Maltés, no está Casablanca, a pesar de que son películas que debieran estar en alguno de estos servicios. No sé si cuando Warner decida, se digne a aparecer en Latinoamérica, va a tener algo de su amplia colección de películas de los años 40, 30, 40, 50, 60, etc. Sí, no lo sé. Yo ahí sí, con películas más viejas, sí sigo recurriendo a los formatos físicos. No por nada tengo entre 1500 y 2000 de Blu-ray, porque sí sé que hay películas. O no van a aparecer en una plataforma, o van a aparecer por periodos limitados. La única forma de que tengas acceso a verlas es que tengas tu propia copia. Sí. Ahora, El tema del costo es relativo, o sea, en la época en la que tenía, porque ya no tengo, de hecho tengo un Blu-ray, pero no tengo un VHS, no tengo cómo reproducir las películas que tengo en VHS. En la época en la que arrendaba VHS, yo creo que gastaba unos 5 mil pesos el fin de semana, que son, de esa época deben haber sido unos $10 aproximadamente, un poquito menos. Actualmente son unos 7, $8, algo así. Arrendaba 2-3 películas y las veía el fin de semana. Entonces, si comparas eso con el gasto en estos servicios de streaming, es incluso más económico. Yo gasto menos en servicios de streaming que lo que gastaba en estos arriendos en la época en la que Blockbuster era una empresa importante. Así que es relativo. Me gusta de todas formas el tema, prefiero mucho más el video on demand, el sistema de los streaming, que estar amarrado al cable. Pero por otro lado, de repente quiero ver, no sé, No Reservations con Anthony Bourdain, y me encontré con que en Prime Video está, pero está en español, y no la quiero ver en español. Pero es lo único que hay, no están todas las temporadas, hay una, y la que está en español. Lo han hecho mucho últimamente, de poner las cosas solo en la versión hablada en español. Sí. Porque si fueran los subtítulos en español, no hay ningún problema, pero no, es tal cual, te lo vas a chutar así porque decidimos que no valía la pena ponerte otra opción. Lo han hecho con muchas películas, con varias series de televisión. Y a mí los casos más recientes fue la serie de Utopía, la versión británica, que solamente está disponible en versión doblada al español. La película de Snowpiercer, de Bong Joon-ho, director de Parásitos, una película de ciencia ficción basada en un cómic francés, potenciada por Chris Evans. Si la quieren ver ahí, igual, solamente está hablada en español. Entonces, me parece que Merlín... Es cosas que son ridículas, molestas. Me parece que Merlín también, que es una serie de la BBC, también está solo en español. Y ahora que subo, si Farscape también pasa lo mismo. Pero hay varios que tienen unas opciones muy limitadas de audio. En Prime Video principalmente, Netflix no pasa eso, pero por otro lado no tienen esta serie. Así que, no sé. No sé qué pasa ahí. Me refería a la cuestión de no del precio de las series, porque sí, tiende a ser menos de lo que gastabas, por ejemplo, si rentabas antes películas, o incluso si fueras al cine a ver la cantidad de películas, muy distinto el gasto. Me refiero a que no tienes tanto tiempo para consumir tanto contenido. Entonces vas a tener pagando, sí, por servicios a los que no les vas a estar sacando el jugo que podrías. Por eso decía que esa propuesta de Lyoko fue quien, Lyoko de la Covacha, quien proponía eso de irlos alternando. Por eso decía, si tiene la disciplina para realmente saber en qué momentos agarra unos y deja otros, creo que puede ser una buena opción. Porque no invertirías tanto, tendrías acceso a todos los catálogos, pero pues sí dependería de que de verdad tengas la disciplina de en qué momento estás viendo cuáles y cuándo los cambias y qué haces con. Ok. Y eso, Beto. Porque otra pregunta que nos hicieron es para Comic Verso. No, ok. Por acá quedó una de Tio Koi. Creo que sí, está un poquito larga, entonces la vamos a dejar para el próximo. Ok. Mejor no decía okay. Nada. ¿Quieres Beto atenderla? Son tres partes. Ok. Démosle si ya. Okay. ¿Cuál es la película que se topan en TV y no pueden dejar de verla? El Padrino. Yo, ninguna en especial. Hay varias. Y puede ser a lo mejor hasta una película en la que no me acordaba. En el mismo tema, ¿cuál es la película que más han visto? No estoy seguro. Puede estar entre El Padrino y Pacific Rim. Lo que pasa es que El Padrino la empecé a ver antes. Pero Pacific Rim la he visto más veces. Es la película que he visto más veces en el cine, por ejemplo. Pero sí, puede ser una de esas dos. Ahora, lo que he visto más veces y que le gana a cualquier otra cosa es Robotech, pero no es película. Ok, yo no tengo idea. Ahí no soy mucho de ver cosas repetidas, rara vez veo algo más de dos veces en el cine. Hay películas que he visto 5 o 6 veces quizá, pero no alguna en especial que recuerde que sea la que más. No sabía decirlo. Y la tercera parte de su pregunta, ¿cuál es la película que los ha sacado del cine? Irreversible. Ok. A mí nunca me ha pasado que una película me saque del cine, porque siempre he sentido que sería una falta de respeto a quienes trabajaron en ella, por muy mala que sea. La última vez que sentí unas ganas así de, híjole, sí estoy considerando seriamente la posibilidad de salirme, o por lo menos sacar el teléfono y ponerme a hacer otra cosa mientras esto se acaba, fue una película que se llama 3000 Miles to Graceland, que en español le pusieron 3000 millas al infierno. Y si era ese el caso, no se veía cuando fuéramos a llegar para acabar con la supuesta. Era una supuesta. Era 3000 millas, Beto. Sí, una supuesta comedia negra. John Travolta con Kurt Russell. Son Kurt Russell, Kevin Costner, Courtney Cox y su marido. Ah, ok. David Arquette. Sí, que es la Semana Internacional de Elvis en Las Vegas y es un grupo que van a cometer un robo. Entonces creo que la película es muy, muy mala. y el único, lo único que la salva es en la secuencia de créditos con Russell imitando a Elvis Presley, que es algo que hace muy bien y le sale muy bien. Pero esos 4 minutos de ver a Kurt Russell cantando y bailando en los créditos no valen las 2 horas de su... Porque puedes ver solamente los créditos. Mira, Irreversible no es una mala película. El tema es que es una película muy violenta y con una violencia muy realista. Y ese es el problema que tuve con esa película. Mi problema con Irreversible es que es anticatártica. Sí. La forma en la que está construida hace que no... Generalmente una película violenta está construida de forma que al final te permite... y tener una salida catártica a lo que acabas de ver. Y de la forma en la que está filmada, termina con la escena traumática, entonces te niega cualquier posibilidad de catarsis, sales en un estado muy tenso, si es algo que es una experiencia que creo que fue hecho así a propósito, y no sí. Es algo que sea fácil no, de disfrutar. El cine de Gaspar no es así, está hecho para provocar, sino no, nuevamente, no es una crítica a la película, simplemente... puso a prueba mi tolerancia a lo que puedo ver en el cine. Ahora, la terminé de ver. Tiene una escena final que es bonita, o sea, es la pareja junta en un momento feliz, pero antes de eso tiene, spoilers, la muerte de un personaje que es asesinado de una manera brutal. Y no solo es una escena que es muy violenta, sino que la escena, la forma en la que está filmada te provoca una sensación de vértigo. Por lo menos a mí me la provocó. Entonces, esa escena en particular... es una escena que estuve a punto de salir del cine. No lo hice, pero me generó esa sensación, ese deseo. Sí, si van a ver Irreversible, les recomiendo que tengan la película que es Su Lugar Feliz al lado, porque la van a necesitar después. Sí, yo les recomiendo que no la vean. O no la vean en pareja. Eso sí, seguro. eso sí que no. Sí, eso es lo que más recuerdo. Hay otras películas que me han generado problemas, pero no. Así, películas... La última vez que estuve a punto de tirarle el control remoto al televisor fue cuando vi Tenet. Pero no llega al punto de ser ofensiva. Simplemente ay, por Dios, que este tipo se baje de su caballo. ¿Qué le pasa? Esto ya no... No. Si me preguntan cuál es la peor película de Christopher Nolan, Tenet. Que dicen que ahora sí su pleito con Warner va en serio. Y que a ver si otros estudios se pelean por él. Yo no sé si eso va. Yo creo que sí, porque más si no hubiese sido pandemia, yo creo que esa película hubiese recaudado 800 millones de dólares con cierta facilidad. Pero no sé. Dunkirk todavía no la veo. No tengo ganas de verla. Yo creo que por eso le he hecho el quite. Pero sí, creo que está en un punto en el que el tipo o insiste en su cine y se transforma un poco en un chiste, en un M. Night Shyamalan o en un Zack Snyder. O lo revisa y lo replantea, que espero que lo haga, porque creo que hasta cierto punto, o sea, creo que hizo varias propuestas interesantes. Una de las cosas que considero que es loable de su trabajo es que no trata de hacer el cine fácil, no trata de hacer cosas comunes y corrientes, pero por otro lado exagera en ser demasiado pretencioso en algunos. Yo creo que el problema no es que no haga el cine fácil, el problema es que quiere hacer cosas pretenciosas y las quiere hacer él solo, cuando no es un buen guion. Creo que es un buen director, pero desde que decidió que él mismo iba a escribir sus propios guiones, su cine ha sufrido mucho. Y su principal insistencia de que todas sus películas estén en cine es que muchas de las deficiencias de lo que hace las esconde detrás de escenas espectaculares y un soundtrack ominoso y ruidosísimo. Si vieras las películas de Christopher Nolan bajándoles el volumen, desaturando los graves, serían películas bastante mediocres en general. Mira, sobre todo las últimas de Inception para acá. Tenet es una película que sufre con la mezcla de sonido. Hay varias partes donde simplemente no se entiende lo que dicen los personajes. Si no tuviese subtítulos abajo, no sé si hubiese entendido de qué estaban hablando. ¿Qué más, Beto? Ya, eso era todo. Ah, no era tan larga entonces, como me dijiste que eran 3 partes. Eran 3 partes, pero las sacamos rápido. Ok. Muy bien, con eso estamos llegando al final de Tierra Prima, Beto. Un momento en el que Chile nuevamente está pasando por algunos problemas sociopolíticos que va a ser difícil esta transición. En cierto sentido se parece bastante a algunos de los problemas de Estados Unidos, pero de otra forma. Creo que México anda por las mismas con su enorme cantidad de muertos. Creo que lo único que podemos agradecer es que no seamos Brasil. Estamos mal, pero siempre puede ser peor. Volteas a ver a Brasil y volteas a ver al Reino Unido y te das cuenta de que estamos mal, pero no tanto. Sí, ahí tienes esos grandes líderes que son los que tanto aspiran algunas personas, los resultados de esos grandes líderes. ¡Ok! Mira, para no cerrar en esa tono, en esa nota oscura, nada más comentario hacia el margen. En el episodio anterior de Comicverso le dedicamos algunos minutos a explicar el asunto de Reddit contra Wall Street. Okay. Y nada más quería compartirles que a menos de una semana de que se dio el incidente, ya se está trabajando en dos películas al respecto. Ojalá sean tan buenas como Big Short. No sé si sean buenas o malas, pero lo que me sorprende es el tiempo. Sabíamos que eventualmente se iba a pasar, pero que a menos de una semana no haya una, sino dos ya en marcha. Sí, es llamativo. Muy bien, ahora sí, recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Twitter es Comicverso. Alberto lo encuentran como... Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestro Instagram, comicverso-podcast. Nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde publicamos un extenso especial dedicado a Dark Knights, Death Metal, el día 31 de enero a las 11:59 de la noche. Y todavía no tenemos definido nuestro tema del mes de febrero, así que esperamos sus propuestas. Si nos escuchan, si son partidarios o partícipes de nuestro Patreon, esperamos sus propuestas para ese podcast. ¿Algo más, Beto? Creo que no, eso sería todo. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas. Y que nadie les va a poner un chip en la sangre porque se pongan una vacuna. Así que apenas les toque, vayan a vacunarse. Recuérdenlo, si están tuiteando sobre que no se van a poner la vacuna porque es para rastrearlos, están tuiteando desde un artefacto que sirve para rastrearlos. Hasta la próxima. Así es. Cuídense mucho.